Los grandes días de Arauco. Transcurrió, sin embargo, un largo tiempo antes de que Lautaro pusiera en práctica sus propósitos. El año de 1555 se terminaba ya cuando la Audiencia de Lima ordenó a los españoles de Chile reconstruir la ciudad de Concepción, que Lautaro había dejado en ruinas. Los colonos marcharon desde Santiago bajo el mando del esforzado aventurero Juan de Alvarado. Los dos Villagra estarían ausentes de los sucesos que iban a desarrollarse en Concepción. Lautaro, cuando lo supo, no pudo ocultar su amargura. Se le escapaba una nueva oportunidad para vengarse de los odiados primos, y al parecer, su sueño de enamorado no iba a convertirse en realidad esta vez tampoco. Preparó un pequeño ejército y a comienzos de diciembre avanzó por segunda vez contra Concepción. Se acercaba a la fortaleza de Penco, cuando un muchachito indígena que venía desde los lugares ocupados por los españoles se le acercó y con voz entrecortada por el cansancio le dijo: «Desde Concepción te mandan esto». En una mano tenía una minúscula saeta confeccionada con prolijidad femenina en un trocito de fresno, y junto a la punta aguzada había una pequeña flor prendida y que la mano del indiecito había sofocado. Lautaro cogió el presente y lo tuvo largo rato en su mano. No cabía duda, tenía que venir de Guacolda. Ella era la única que podía recordarle con cariño en Concepción y augurarle una victoria. Con los ojos brillantes de ansiedad y de contento, Lautaro agradeció al mensajero y luego, haciendo sonar su cuerno, ordenó reanudar la marcha. En su mente empezó a tejer un plan para derrotar a los españoles e impedir que se le escaparan. Dividió sus fuerzas y al mando de un destacamento se dirigió a Penco, enviando el resto hacia el norte para que por detrás de Concepción cortaran toda posible retirada hacia Santiago. La noche del 11 de diciembre avanzó cubierto por las tinieblas hasta una pequeña colina enfrente de Purén. Con todo cuidado eligió el lugar de la batalla. Había hecho llevar unas pesadas vigas que luego enterraron en el suelo y unieron con palizadas, construyendo una verdadera fortaleza. Además, cada indio acarreaba un denso ramaje, detrás del cual ocultaría sus movimientos. Pero esto no era todo, porque ahora traían también las armas que habían conquistado en Tucapel y Marihuenu, espadas, yelmos y cotas que Lautaro les había enseñado a apreciar. Al amanecer, los españoles de Penco se encontraron con un ejército nacido de las tinieblas, amenazando de frente sus posiciones. La defensa fue rápida y febrilmente preparada. Los araucanos avanzaron en las primeras horas de la mañana. Ocultos detrás de sus ramajes, se hacían casi invisibles en medio de la vegetación exuberante de esos lugares. Esta arma poderosa y terrible, que en nuestros días se llama camuflaje, la usó Lautaro en aquellos tiempos, dando una prueba más de su genio militar y de su asombrosa imaginación. Los españoles, como siempre, intentaron un ataque desordenado y brutal de caballería. Cuando se acercaban a la fortaleza de Lautaro, una verdadera andanada de unos raros proyectiles les detuvo y les obligó a retirarse. Los indios, usando otra estratagema creada por el ex paje de Valdivia, lanzaban unos pequeños garrotes o rajas de leña contra la cabeza de los caballos, que golpeados tan certeramente, se encabritaban, retrocedían y volvían grupas, finalmente huyendo sin control. Los pocos infantes que lograban llegar hasta la empalizada eran liquidados rápidamente por las picas y mazas de los araucanos. Después de esta escaramuza, Lautaro, cambiando su táctica acostumbrada y dando a los conquistadores una nueva lección, esta vez de coraje y audacia, avanzó al frente de sus tropas y pecho descubierto contra la fortaleza, los defensores le aguardaron en silencio con las armas listas. Los yelmos, coronados de plumas verdes, azules, blancas y encarnadas, brillaban en la atmósfera pura del verano. Lautaro avanzaba seguido de sus guerreros, con paso ágil y graciosa destreza. Arrastraba una lanza larga y gruesa, y de tiempo en tiempo la cogía por sus extremos y, poniendo a prueba sus músculos potentes, la terciaba y tanto la blandía que los extremos casi llegaban a tocarse. Cuando estuvo cerca, los arcabuceros empezaron a dispararle y sus indios a responder con espesas descargas de flechas. Lautaro, en medio de las andanadas, seguía avanzando, y cuando llegó a la fortaleza, desdeñando puente o puerta o paso favorable, de un solo salto libró el foso y, trepando la muralla, se descolgó al otro lado, seguido por sus audaces lanceros. La pelea cuerpo a cuerpo fue encarnizada. Con una maza en la mano, Lautaro se abrió paso a garrotazos, dejando a unos tullidos, a otros mancos, hundiéndole a alguien el pescuezo por los pechos y rompiéndole a otros los lomos y costados. Ante enemigo tan bravo y tan superior en número, los españoles no solo se retiraron, sino que empezaron a huir. En Concepción, el vecindario escapó hacia el mar para ocultarse en el único barco que había en la bahía. Algunos corrían por los caminos que llevaban a Santiago, pero allí se encontraban con grandes troncos que, atravesados en los senderos, les obstruían el paso. Luego aparecían los hombres designados por Lautaro para cortar la retirada y daban fácil cuenta de ellos. El barco zarpó sin aguardar a todos los fugitivos. Soldados españoles se echaban con cabalgadura y todo al mar, y a nado pretendían darle caza. Los indios les perseguían con cruel insistencia, y cuando no les mataban, les dejaban ir con marcas para toda la vida. La derrota fue más contundente que la primera vez. Lautaro avanzó hacia Concepción. Cuando la batalla estaba decidida, con los restos del ejército español huyendo hacia el mar o hacia Santiago, en un monte resonó un vocerío que atrajo la atención de los guerreros. Cuesta abajo y enarbolando lanzas, venía un batallón de mujeres araucanas a tomar parte en la pelea. Por lo general, las mujeres de Arauco acompañaban a sus maridos a la batalla, pero permanecían al margen hasta que la suerte de su bando se había decidido. Si les veían victoriosos y al enemigo huyendo, sacaban a relucir sus armas o cogían las de los caídos y cargaban con una ferocidad y una constancia de que ya no eran capaces sus esposos después de tantas horas de combate. Esta vez, Lautaro tuvo una razón más para alegrarse de verlas aparecer. Entre ellas pudo distinguir, a la distancia, la silueta fina y ágil de Guacolda. La indiecita blandía una lanza y corría con la destreza de un animal joven y hermoso. En el aire volaban sus trenzas morenas y sus ojos se agrandaban en la vecindad del peligro y con el espanto de la muerte que veía por todas partes. Con energía de guerreros avezados empezaron su trabajo en la retaguardia española. Lautaro, como pudo, se acercó a donde peleaban. Guacolda, al verlo, palideció. Toda la belleza de su adolescencia temblaba ante la felicidad de encontrarse frente a Lautaro, su libertador y el caudillo de su pueblo. Él le quitó la lanza que parecía arder bajo el calor de la reyerta reciente y del sol del mediodía, y cogiéndole la mano, le dijo: «En mi tribu hay un lugar para ti, Guacolda. Estarás allí aguardándome cuando yo regrese». «Lautaro, mi señor», respondió ella, «toda mi vida he estado aguardándote. Cuídate, que no te hieran. Sálvate para que yo pueda amarte». Luego, confiándola a uno de sus capitanes para que la condujese a la tribu, el jefe se separó de ella, montó de nuevo en su caballo y llevó sus tropas en persecución del enemigo. Concepción había sido destruida por segunda vez. En el aire se alzaron las llamas y las columnas de humo. En cenizas quedaba convertido un nuevo esfuerzo del Imperio Español para subyugar al pueblo libre de Arauco. Con saña y ferocidad, vengando en cada muerte de un español la muerte de 100 indios, Lautaro destruyó a los fugitivos o hizo una matanza en la playa frente al barco que escapaba y que llevaría hasta Santiago el eco de sus hazañas. Esta victoria consagró la fama de Lautaro en todo Chile. Dio la impresión de que su poderío era invencible y de que el reinado tocaba a su fin. Los chilenos de todas las regiones del país vieron en él al jefe de la victoria, el único hombre capaz de doblegar y destruir los ejércitos españoles. En Arauco, los caciques decidieron celebrar el triunfo con una fiesta magnífica, algo sin parangón en la historia de ese pueblo. Invitaron a gentes de toda la región y a jefes de remotas tribus, a gentes de la selva, de la montaña, de las islas. Se iban a celebrar torneos de fuerza y destreza, se iba a llevar a cabo también la boda de Lautaro y Guacolda. Vinieron los forasteros y ocuparon los valles, los montes y las riberas del lugar. Miles de ellos, parecía que el país austral entero se congregaba para saludar al héroe de Arauco. Caupolicán convocó a los juegos, y con gesto magnífico fue señalando los premios a los jóvenes campeones. Para el que lanzara un dardo a mayor distancia, el premio era un alfanje guarnecido de plata. Para el más diestro luchador, una celada de plata, cubierta de altas plumas de colores y rodeada de un cerco de oro puro. Para el más veloz corredor, un lebrel que lucía un collar recamado. Para el flechero de mejor puntería, un arco con su aljaba dorada, pendiente de un labrado talabarte. Para quien esgrimiese la maza con más maestría, un caballo morcillo con rica silla española. Los mocetones, rodeando la palestra, sentían hervir la sangre, ansiosos de lucirse ante sus caciques y ante la belleza morena de las jóvenes indias. Caupolicán hizo sonar una trompa, y esta fue la señal de partida para las diferentes competencias. Mientras tanto, en una ruca no muy lejana, Lautaro arreglaba los pormenores de su matrimonio con el padre de Guacolda. La costumbre era de que el novio pagase a su futuro suegro una dote que consistía en unas cuantas llamas o hueques, algunas mantas de lana y unas botijas de chicha. Los novios y los familiares se habían sentado frente a la ruca y, gozando de la sombra fresca de los árboles, comían los clásicos platos de maíz y bebían la chicha espumante y sabrosa. Conversaban con sencillez y no reían mucho, eran más bien gente triste, tal vez porque pensaban demasiado en la muerte o porque vivían en una tierra demasiado poderosa, aplastados por la montaña, sofocados por la selva, limitados por los ríos, eran gente rebelde. Vivían como asfixiados, anhelando siempre evadirse, ya fuera por la muerte, por la bebida o simplemente por la inercia. Por eso, cuando la hora del triunfo y de la fiesta llegaba, bebían en grandes cantidades para ponerse alegres y olvidar un poco la secreta angustia. Desgraciadamente, esta alegría era más bien peligrosa, pues casi siempre terminaban dándose de bofetadas o de garrotazos. Pueblo triste, pero fuerte. Bueno, pero violento. Dios le quería, sin embargo, y había puesto la Cruz del Sur sobre su cabeza para protegerle. Lautaro bebía chicha, miraba a Guacolda y sonreía. Los parientes bebían también y sonreían haciendo comentarios irónicos. Junto al grupo corría un arroyo de sonido sencillo y cristalino. El aire vagaba por entre los árboles y dentro de la ruca la fogata habitual ardía y era como el corazón del suelo. Cuando llegó el atardecer, Lautaro se despidió de la novia y de su suegro como si nada hubiera sucedido y se marchó a su ruca a esperar la noche. Guacolda le dijo adiós y se fue también a su ruca. Todo era parte de la costumbre, de un verdadero rito que bien puede sonarnos como leyenda a nosotros, pero que fue verídico. Las sombras cayeron luego y solo quedó viva el alma de las fogatas. Entonces Lautaro abandonó su ruca y fue hasta la de su esposa. Entró con gran sigilo, la tomó en sus brazos y salió con ella. A la puerta estaba su caballo esperándoles. Desde las otras rucas los indios miraban divertidos y hacían comentarios risueños. El caballo partió a la carrera y se lo tragó el bosque. Lautaro había raptado a su esposa. Era la costumbre araucana, el rapto simulado que coronaba la ceremonia de una boda. En esta costumbre pintoresca y extraña estaba vivo el carácter heroico del araucano que gozaba de la lucha aún tratándose de amores. En un sitio lejano las mujeres bailaban separadas de los hombres. El canto era triste y la música más bien monótona. Un tamboril marcaba el ritmo interminablemente, mientras una melodía sencilla manaba como un lamento de unas flautas hechas con huesos de hombres o de animales. A veces una voz sobresalía, y era pura y de fino timbre. Una voz de ángel que decía cosas de la guerra, de los espíritus o de las siembras. Todo parecía animarse al conjuro de esa voz. Pero luego moría y solo el tamboril entregaba su ritmo de cuero, mientras el aire seguía llorando por los agujeros de las flautas, tal vez las canillas de don Pedro de Valdivia. El torneo había asumido un contorno dramático. El joven Oronpelo había sido derrotado en el lanzamiento del dardo por el famoso Leucotón, y no satisfecho con el veredicto de los juegos, había iniciado una reyerta. Caupolicán no escuchó sus reparos, no obstante, y entregó el premio a su rival. Luego se había dado comienzo a las luchas. Calleguano dio cuenta de Torquín y Rengo, de Calleguano y de Talco, pero se presentó Leucotón y rápidamente resultó ser el supremo vencedor. Oronpelo, sin embargo, había estado por allí rumiando su derrota y alimentando su deseo de venganza. Cuando vio a Leucotón vencedor, se adelantó a la palestra dispuesto a arrebatarle el título. Los demás, que ya conocían su enemistad, se apartaron para ver una lucha épica. Los dos hombres frente a frente se miraron con odio. Tenían desnudo el cuerpo. Oropelo era más joven, un adolescente apenas, bien plantado, de anchos hombros y de cadera estrecha, de manos firmes y nervudas. En el pecho apenas se veía la sombra de un vello. Se movía con agilidad. Parecía inquieto, demasiado ansioso por acabar la lucha. Leucotón era el varón sabio en el combate, astuto como un zorro viejo. No gastaba energías en balde. Su pecho parecía un tambor de guerra. Sus piernas se plantaban sobre la tierra como dos encinas. Logró el cuerno de Caupolicán y empezó el combate. Avanzaron cautelosos, el cuerpo semi-inclinado. Oropelo, en un gesto felino, trató de coger las piernas de su adversario, pero éste rápido saltó atrás y amagó el peligro. Oropelo saltaba ahora alrededor. Sus ojos le brillaban, tenía el rostro pálido y su negro cabello le cubría casi una parte de la cara. Avanzaron tentándose con las manos, como buscando la ventaja en la tomada. Llegaron al cuerpo a cuerpo. Se aferraron entonces en un abrazo salvaje, terrible, que hizo crujir los huesos, y se fueron dando vueltas por el campo sin caer, entre bufidos y maldiciones. El pecho contra el pecho, las rodillas avanzadas, los pies tendiendo traicioneros lazos a las piernas enemigas, forcejearon por un largo tiempo, sin soltarse y apretándose como si fueran a triturarse, moviéndose de un lado para el otro, los músculos tensos, los cuerpos sudorosos, hasta que, no pudiendo contenerse ya, rodaron ambos por el suelo. Según la costumbre araucana, ninguno de los dos era el vencedor. Pero entonces vino la disputa sobre el premio. Los luchadores se empeñaban en decidirlo en un combate a muerte. Los partidarios de uno y otro discutían a voz en cuello y una batalla campal estaba a punto de armarse. El mismo Caupolicán había perdido el control de sí mismo y ya iba a golpearse con Tucapel, el primo de Oropelo, cuando el anciano Colo Colo, el de las sabias razones, vino a restaurar la paz. Colo Colo dispuso que la celada fuera concedida a Oropelo, quien, más joven e impulsivo, no podía consolarse si no se la daban, y que Leucotón recibiera una malla de cuero guarnecido de oro. Satisfechos ambos con el premio, la fiesta siguió su curso y vencedores y vencidos fueron a sellar la amistad con el turbador hechizo de la chicha. Concluidos los torneos, llegó el momento de pensar en la guerra nuevamente. A nadie se le habría ocurrido acabar las campañas de liberación con las victorias de Concepción y Marihueno. El de Arauco era un pueblo de guerreros. La lucha era para ellos el trabajo de cada día, la muerte, la aventura apasionante que viene detrás de cada golpe. Los caciques se reunían de nuevo en consejo. 130 hombres fuertes de Arauco habían sido convocados. Era la orden de que cada guerrero se presentase luciendo los trofeos conquistados en las peleas con los españoles. Un peto de cuero, un trozo de una coraza, la pluma de una celada, un sable, una lanza, eran objetos preciosos que enorgullecían a sus poseedores. Ocupando el sitial de mayor importancia estaba Lautaro, vestido con el traje que perteneció a Valdivia. Su piel morena, sus cabellos y sus ojos negros resaltaban en el verde y púrpura del traje. El peto ceñía su pecho joven y el casco de acero, brillante, le daba la apariencia de un extraño dios adolescente. Se mantenía de pie, mirando a la distancia con un gesto de vaga melancolía. Tenía ya la mirada de los triunfadores, la mirada de los héroes que ignoran su destino, que construyen hoy un mundo sobre la palma de la mano para que el viento lo vuele y lo convierta en polvo enseguida. Era como si el atavío del gobernador le hubiese transmitido un poco de universalidad, un poco de su prestigio europeo, transformándole de inmediato en un héroe más allá de las fronteras de Arauco. Los demás caciques, con sus extraños adornos, formaban un cuadro fantástico, a la vez terrible y trivial. Caupolicán, el tuerto, lucía un gran casco de acero y tenía una espada al cinto, mientras el resto de su cuerpo permanecía desnudo. Inaugurando el consejo, él fue quien primero usó la palabra. Ayudado por vuestros corazones, pienso entrar en España fácilmente y someter al emperador Carlos V bajo el dominio araucano. Su voz era tan poderosa como descabelladas eran sus pretensiones. Ignorante y heroico, fuerte, sano y brutal, El gigante no podía medir sus palabras. Medía el mundo de acuerdo con la grandeza de su propio corazón. Los españoles ya no pueden oponérsenos. Sabemos el valor de sus espadas. Sabemos cómo vencerles, pues ya les hemos vencido. Con la fuerza de vuestro brazo, araucanos, conquistaremos no solo España, sino el mundo entero. Su oratoria entusiasmó a los jóvenes mocetones, que ardían en deseos de participar en una campaña. Pero ante el centenar de caciques había hombres juiciosos y serenos. Petequelén, por ejemplo, y a él precisamente correspondió el uso de la palabra. Fuerte varón y capitán perfecto, no dudo de la fuerza de tu brazo ni de la capacidad de tu ejército, dijo el anciano. Pero falta mucho por hacer antes de que pienses en desterrar a los invasores y conquistar España. Mejor será que nos contentemos con las tierras que nos han legado nuestros mayores y que las defendamos y las mantengamos libres de extranjero dominio. Ya dirá el destino lo que hayamos de hacer cuando sea nuestra la victoria. A estas palabras llenas de sentido respondió Tucapel, el cacique más soberbio, más rebelde, el más fiero capitán araucano. No me espanta a mí la España ni sus hombres, sean ellos divinos o humanos. Lanzarles de Chile y destronarles no ha de ser para mí bastante guerra. Con la fuerza de mi masa y a puro golpe de hierro he de perseguirles hasta el fin del mundo. Y cuando no quede uno de ellos, cuando haya desolado sus hogares, cuando haya convertido en polvo y muerte su odiosa tiranía, haré la guerra contra sus dioses, destruiré su propio cielo, la máquina entera de su poderío y de sus dioses vendrá al suelo hecha pedazos. No son los hados ni la fortuna los que nos detienen, es solo nuestra flaqueza. La fortuna y el hado no son sino la fuerza de los brazos. Mi destino lo hago yo con el golpe de mi maza, y es nuestra propia obra la que ha de crear nuestra grandeza o nuestra ruina. Estas palabras, encendidas de orgullo y de soberbia, provocaron una gran conmoción en la asamblea. Hubo quienes las aplaudieron con entusiasmo y quienes las condenaron. La unidad pareció romperse. Entonces el hombre de la paz, el viejo de la cordura, Colo Colo, alzó su voz e impuso el silencio. «Vuestra tierna edad os descontrola», empezó diciendo. «A los ancianos corresponde llevar la paz y el sentido allí donde la sangre y la inexperiencia hierven. No hagamos desprecio de los españoles. Si bien es cierto que fueron vencidos, bien sabéis cuán caro vendieron sus vidas. Con sano juicio y con calma organicemos la tarea de redimir a nuestra patria. No prestemos oído al loco entusiasmo de las victorias. Cual generoso licor encienden nuestra sangre. Mi opinión es que dividamos nuestro ejército en tres bandos y que con ellos ataquemos Cautín, Valdivia y Santiago». «Santiago, la ciudad fundada por Valdivia, la mejor fortaleza de los españoles, el corazón de Chile. Santiago, situada al término de un desierto y al comienzo de un paraíso, donde las expediciones acababan y nuevas aventuras se concebían». Lautaro oyó la palabra y para él tuvo un eco profundo. Conquistar Santiago era conquistar Chile. Desterrar a los españoles de la capital significaba entregarlos al mar o al desierto. Este era el broche que necesitaba su campaña. Este, el plan que le consagraría como genio militar ante su pueblo y ante la historia. La conquista de Santiago significaba llevar la guerra fuera de Arauco, contagiar al resto de los chilenos con el espíritu de la libertad y el odio a la tiranía. Sus ojos brillaban y su cuerpo entero parecía irradiar fuerza y entusiasmo cuando Colo Colo acabó su discurso. Antes de que hablara Lautaro debía hablar Puchecalco, el hechicero. Viejo y misterioso, escondido en su fama de mago, Puchecalco traía al consejo la voz de los espíritus, la profecía que sus ojos descifraban en el curso de las estrellas, en el canto de los aves o en la dirección de los vientos. Aquella vez el hechicero parecía más siniestro y sombrío que nunca. Antes de hablar se le escapó un suspiro. «Tendréis libertad por un tiempo breve», dijo, «y lo más de este tiempo ya está pasado. Está escrito en las estrellas que sufráis duros trances y amarga tiranía nuevamente. El aire anda lleno de señales, las aves nocturnas han invadido el día y nos turban con su vuelo sordo mientras las plantas, envenenadas por secreto humor terreno, perecen sin producir fruto. Es funesto presagio el que os traigo. El fuego de la guerra arde ya en la tierra. Ruina y fracaso, dolor y miseria veo por todas partes». La mirada del hechicero se posó en Lautaro, que le miraba con absoluta calma. Sobre el golpe del viento viene la muerte, da vueltas a tu alrededor, te quiere palpar y se detiene. En su garra hay un movimiento paralizado, cualquier brisa le dará vida. Se pasea por tu lado, va y viene la muerte. Estará junto a ti, a la aurora, se caerán las estrellas, se irá la noche y no llegará el día. Nadie te podrá librar de su abrazo. Nadie tampoco osó quebrar el silencio que siguió a sus palabras. Lautaro, mudo, sereno, miraba hacia lo lejos. De súbito, Tu Capel avanzó y alzando su garrote en el aire lo dejó caer como un rayo sobre la cabeza del hechicero, diciendo: «Veamos si adivinando se defiende de mi maza este necio». La muerte del hechicero sobrecogió de espanto a los caciques. El horror y la sorpresa les mantuvo quietos. El gesto de Tu Capel era un sacrilegio a los espíritus. Todos los mitos de Arauco vengarían la muerte del agorero. Caupolicán, reaccionando, gritó: «¡Capitanes, muera!». Y entonces los guerreros se fueron como bestias salvajes sobre Tu Capel. Hubo un revuelo de masas y garrotes. El cacique se defendió como un león acosado. De cada golpe volaba una cabeza. Ni 10 ni 20 eran capaces de dominarle. La pelea se convertía en una batalla campal. Lautaro, al fin, tocó su cuerno y el eco de su llamado detuvo a los combatientes. Temblando de cólera, el joven caudillo comenzó su arenga. «Inútil, criminal, vergonzoso es gastar nuestras fuerzas combatiendo entre nosotros mismos», dijo. «Nuestra raza necesita de todo nuestro valor, de toda nuestra pujanza. No podemos malgastar en esta loca lucha intestina lo que nos hace tanta falta. Soldados de Arauco, nuestra tierra ha sido invadida. El extranjero viene desde un imperio lejano a robar nuestras riquezas. Nos despoja de todos. Nos somete al dominio de la fuerza. Mata a nuestros hombres, a nuestras mujeres. Quema nuestros sembrados. Se lleva nuestro oro y deja tras de sí el hambre, la desolación y la miseria. Gentes cobardes o incautas, gentes de baja condición, bandidos, se entregan al invasor y sirven de azote contra sus hermanos. Los yanaconas y los otros que sirven al español deben abrir los ojos, despertar a la verdad y declarar la guerra contra los tiranos. Vamos hasta ellos, recorramos el país con un ejército libertador, llevemos la voz de redención a través de los llanos, de montes, de ríos, hasta el desierto. Lleguemos hasta el Mapocho, golpeemos el corazón mismo de los invasores, conquistemos Santiago. A nuestro paso, las gentes despertarán, los chilenos verán llegada la hora de luchar por la independencia de su tierra. ¿Contra quiénes se han apoderado de nuestras siembras, de nuestras ciudades, de nuestras minas? Conquistemos nuestra patria, ya que la hemos perdido. Desde hace una eternidad, nuestros antepasados vivieron en esta tierra maravillosa que nos sustenta. Generaciones y generaciones de chilenos vendrán tras nosotros a ocuparla y a bendecir sus frutos. Seamos leales a nuestro pasado, seamos dignos de nuestros hijos. Mocetones de Arauco, gente libre y valerosa de Chile, vamos a continuar esta guerra hasta que no quede un solo invasor, un solo tirano, un solo siervo del imperio en nuestra patria». Los jóvenes de Arauco, los caciques todos, aclamaron una vez más al caudillo. Lautaro expuso luego su conformidad con los planes de Colo-Colo y se ofreció a dirigir personalmente la campaña contra Santiago. Él conocía la capital, había vivido en ella, conocía el Valle Central y las tribus que lo habitaban, conocía las armas españolas, sus puntos fuertes y débiles. Nadie como él podría dirigir esta empresa. El acuerdo fue unánime. Lautaro fue designado jefe del ejército que intentaría la toma de Santiago. Para llevarla a cabo, Lautaro no quiso aceptar el concurso de todos los miles de soldados que se le ofrecían. Ante el asombro de todos, organizó un pequeño y selecto ejército de solo 600 hombres. Escogió los más jóvenes y fuertes, los más hábiles, inteligentes y leales, lo mejor, lo más puro de Arauco. Luego les entrenó con todo cuidado en el arte de combatir a los españoles. Les dio además principios. Les enseñó cuánto había aprendido al lado de Valdivia. Hizo un guerrero perfecto de cada uno de ellos. Y cuando estuvo seguro de que no le fallarían en ningún sentido, solo entonces se puso en marcha. Un día, al amanecer, dijo adiós a Guacolda, la tierna esposa. Quedó ella en la selva para llorar por el marido ausente y mantener viva su imagen en medio de las sombras de los bosques y de los mitos que en la noche velaban por el destino de los guerreros. Los 600, que mejor que los castellanos merecerían el pomposo título de los de la fama, partieron de Arauco y se movieron rápidos y decididos, como una bandada de aves salvajes, hacia el valle del Mapocho.